Pasamos al punto número 6. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Cabildo Insular de la Gomera relativa a la defensa y desarrollo de la terapia ocupacional. Esto, como habrán visto, es una moción que el Cabildo de La Gomera traslada a la FECAN y la FECAN traslada a los distintos ayuntamientos para, si estimamos oportuno, apoyarla. Pasamos a leer el dictamen de la comisión. Por 3 votos a favor de los concejales de UPI y una abstención del concejal de San Borondón, se acuerda la adhesión a la moción del Cabildo Insular de La Gomera relativa a la defensa y desarrollo de la terapia ocupacional. Aquí lo conocen la moción, el contenido. Pues tiene la palabra San Borondón. Al igual que no tenía dudas con el punto anterior, en esta tengo muchísimas dudas porque no entendemos por qué se trae una moción que se presenta en el Cabildo de La Gomera. Yo entiendo que viene a través de la FECAN, pero lo que entiendo también, y debe entender la FECAN, que los municipios no tenemos competencia en sanidad y no tenemos competencia en esto que están proponiendo esta moción. Por lo tanto, en poco podemos ayudar con nuestra votación y con nuestro acuerdo plenario para que se lleve a cabo lo que realmente propone la moción que se presentó este partido político en La Gomera. Entendemos que donde se tiene que dirigir, pues supongo yo, a aquellos que tienen competencia, que es el Gobierno de Canarias, y presentar y trasladar, o la FECAN directamente trasladar este acuerdo plenario de La Gomera al Gobierno de Canarias para que allí se tramite todo lo que crean oportuno y se dote de lo que nosotros hemos dotado en la partida número 5, es decir, partidas económicas para que se lleve a cabo ese tipo de iniciativas. Pero entendemos que traemos a nuestro municipio una moción en la cual aquí nosotros no tenemos capacidad para realizar nada, simplemente pronunciarnos si estamos de acuerdo con lo que dice el punto, que es habilitar, a ver dónde dice el punto... El desarrollo de la terapia ocupacional. Yo creo que todos y todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes que tenemos que tener claro qué es lo que traemos a nuestro municipio y a un pleno, porque si traemos algo que nos hace implicar un voto y después nuestro voto no sirve para nada porque no llega a nada, porque nuestro acuerdo plenario no sirve de nada, es lo que yo entiendo, porque no tenemos competencias de ningún tipo en sanidad, creo que no es el sitio apropiado para, esto es lo que creemos del Partido Socialista, no es el sitio apropiado para proponer esta moción al ayuntamiento cuando los ayuntamientos no tienen competencia en este sentido. Por lo tanto, aquí, sintiéndolo mucho y estando a favor de que se desarrolle todo este tipo de defensas, como no tenemos competencias, yo me tengo que abstener. Muy bien. ¿Ganemos, Lanzarote? Bueno, según la propuesta de la moción que presenta nuestro compañero don Rubén Martínez Carmona, consejero de Sí Se Puede en el excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera, relativa a la defensa y desarrollo de la terapia ocupacional, votaremos a favor, entendiendo que la terapia ocupacional es una prestación y actividad sanitaria regulada en la Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios, que intervienen en todos los procesos de rehabilitación. Su objetivo es actuar para que las personas con discapacidad puedan alcanzar los mayores niveles de independencia posible, restaurando la función o minimizando los déficits funcionales adquiridos. Viendo que se aprobó por unanimidad de los 16 consejeros del Cabildo de La Gomera, nosotros también la apoyaremos. Soe, bueno, basado prácticamente en lo que el compañero también acaba de explicar y que es una moción que todos hemos visto y no voy a repetir, nosotros a favor, como no puede ser de otra manera. ¿Coalición Canaria? Bueno, nosotros en este sentido nos vamos a abstener en este punto, no es que estemos en contra de ella, pero como no conozco en profundidad este tema, prefiero abstenerme en este punto. Vale, bueno, respecto a la competencia que plantea el compañero de San Borondón, vamos a ver. Es verdad que nosotros, en cuanto a terapia ocupacional, lo que es YAISA no tiene competencia y a día de hoy los ayuntamientos no la tienen. Pero mire, vamos a ver. El ayuntamiento de Agüimes, por ejemplo, en Gran Canaria, o de Guía, en Gran Canaria, tienen centros gestionados por ellos mismos. Porque a lo mejor pues viene desde el pasado, que bueno, en el pasado ustedes saben que las normas que imperaban eran otras y los municipios pudieron hacer cosas que a día de hoy son impensables. Luego está el que vamos a ver. Es verdad que usted no tiene competencia, pero usted tiene responsabilidad pública en pedir y en exigir que aquellos que las tengan las cumplan. Porque es obligación de los políticos, de los cargos públicos, el tratar de generar las condiciones más óptimas para nuestros vecinos y vecinas. Entonces, yo le pongo un ejemplo para que usted vea que en el fondo sí tenemos competencia. Yo le hablo a usted de Las Cabreras. Usted sabe que es un centro donde se destina a la terapia ocupacional y de terapia pues de posenfermedad que son tratados allí. Este ayuntamiento cede dinero para eso. Entonces, si yo desde el ayuntamiento, si nosotros desde esta desde este órgano plenario aprobamos un dinero que vaya destinado a esto, también tenemos responsabilidad y en el fondo también tenemos competencia. No sé si me explico, no es una competencia directa, pero sí es una competencia indirecta, que vamos a ver, estamos en democracia y yo respeto el criterio de su partido, al igual que respeto el criterio de los compañeros de Coalición Canaria, es decir, que no tengo ningún problema. Pero pareciera que a lo mejor es algo que no va con nosotros, y sí va con nosotros. Sí va con nosotros, porque vuelvo a lo mismo. Cuando usted tiene un familiar, nosotros a lo mejor todavía somos demasiado jóvenes, todos los que estamos aquí, pero bueno, cercanos a otros que ya han padecido Alzheimer, que han padecido Parkinson, que han padecido parkinsonismo, que han padecido enfermedades que no te permiten ayudarlos de otra forma que no sea esa. Porque los avances en la medicina desafortunadamente no han llegado a paliar los efectos de una enfermedad agresiva. Se lo digo yo que la he padecido muy cerca de mí. Entonces, cuando usted conoce esos casos, tú dices, es que el compañero de Si Se Puede en La Gomera, si desde el momento que tenga la oportunidad de verlo, lo felicitaré. Porque tenemos que apostar por esto. Tenemos que apostar por esto. Y más los municipios. Fíjese usted cómo es la cosa. Más los municipios que no tenemos la posibilidad de crear centros de este tipo, sino son todos insularizados. Entonces, desde luego, el apoyo nuestro lo va a tener y lo va a seguir teniendo. Es decir, yo quería hacer esta aclaración y esta puntualización para un poco ser conscientes de que, por un lado, nosotros también, desde el ayuntamiento y desde el área de servicios sociales en este caso, también aportamos nuestro granito de arena a que el Cabildo gestione con las asociaciones correspondientes este tipo de terapia. No, el debate lo cierro yo. Pasamos a votación. Vamos, creo que no, si no es una aclaración de mi punto de vista. Vamos a ver, usted puso su punto de vista, que es el que además ha mantenido con mucha coherencia a lo largo de todos los plenos. Ahora bien, no se malentienda lo que se ha intentado explicar. Me gustaría precisar. Lo hemos entendido perfectamente, Juan. Si luego en ruegos y preguntas usted quiere aclarar algo, es por una cuestión de orden y por irnos acostumbrando todos al orden de intervención, ¿vale? Entonces lo pasamos a votación. Votos a favor. Votos a favor de Unidos por Yaiza, PIL, Ganemos Lanzarote y Partido Socialista. Abstenciones, San Borondón y Coalición Canaria.